estáis viendo? Una película. En televisión, ¿están dando una película buena? Pero empezó a cerrar. ¿Quién es este guatón culeón? Qué guatón, qué resultado más simpático. ¿Cuál es tu nombre? San Tomás. ¿Cuánto? San Tomás. San Tomás. ¿Quién habla? Cristian. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué pasa? Estás hablando con otra persona. ¿Estás con alguien? Sí. Disculpa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Hay alguna mujer en línea? ¿Romántica? Que tenga computación, que sepa de chat. ¿Ninguna mujer? ¿Aló? Quiero darme un besito. Tengo los cinco hediondos. Aló, concha de la madre. ¿Quién me quiere dar un besito? Tengo.